vamos de paseo. Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de Vamos de Paseo Podcast. En esta ocasión, en el programa número, creo que 18. Mi nombre es Santi Rod, la última vez ya ni me presenté, arranqué directamente con el contenido y bueno, me parece que estaría bueno también hacer la presentación. Estamos acá en una nueva emisión, en este podcast que hago cuando voy al trabajo, cuando vuelvo, últimamente más que nada cuando vuelvo. En esta ocasión estoy pasando ahora por los bosques de Palermo, acá en Argentina. Aprovecho para mandarle un saludo a todos los muchachos ahí en el Discord que mandan comentarios y opinan un poco de lo que uno va haciendo, que uno obviamente lo hace con todo el amor y el pulmón que pueda llevar esto. Así que se les agradece mucho a Cadetehuacal, a Porco, a Rorro, muchos de los chicos que están ahí comentando y siguiendo un poquito con lo que uno va haciendo realmente. Tenemos también, estoy comenzando a hacer unos streamings. Ya hice el viernes pasado un streaming de Link's Awakening. La verdad que muy lindo. Arranqué el modo héroe, digamos, la dificultad como más difícil, el modo hard, desde que trae el juego. Que lo que hace básicamente es agarrar y los enemigos te sacan doble. Y a su vez no encontrás corazones ni en el pasto, ni en las vasijas, ni en ningún lado. Así que es un modo que está bueno como para, yo creo más que nada, para aquellos que están buscando un desafío extra o que ya han jugado el original y ya el original en sí no era un juego difícil per se. Tenía algunos puzzles que eran complicados o que te podían hacer pensar un poco más, pero en cuanto a dificultad de enemigos y eso realmente no era el fuerte, no se destacaba en ese aspecto. Así que este nuevo modo lo que hace es sumar para que esa parte se fortalezca y tener un desafío un poquito más. Obviamente muchos lo pueden considerar como una solución barata del típico, no sé, los juegos que son de disparos, cuando hacen el efecto esponja que los enemigos absorben balas a morir y ahí está el incremento de dificultad. Puede ser considerada una opción que no tiene mucho sentido o sencilla, y la verdad que sí, ciertamente tiene un impacto por ese lado, pero bueno, es una opción que está y si quieren se puede activar y si no se deja sin uso y se juega con la dificultad y con la versión que el desarrollador originalmente propuso. Bueno, y hoy en día vamos a poner, miren, voy a musicalizarles la sección que viene, que se llama Primeras Impresiones del siguiente juego. A ver si se escucha. Ponemos un poquito de la presentación, la música. Escuchen. No sé si esto no se está escuchando, es un desastre, pero no importa. Así es, salió el Dragon Quest 11S, versión definitiva para Nintendo Switch. Vamos a bajar un poco el volumen. Ya dejamos la música ahí, la cortamos. Acaba de salir hoy, en realidad en Australia ya se había salido ayer al mediodía. Dragon Quest 11S para Switch. ¿Por qué Definitive Edition? Bueno, trae algunos cambios distintos a la versión que ya saliera el año pasado en Steam y en PS4. Y creo que en Xbox. En Xbox me parece que no salió. Tiene música orquestal en todo el juego, no solo en la intro. Tenemos el modo 2, el famoso modo 2D, que ya estaba desarrollado para la 3DS, creo, originalmente, pero ese juego no salió de Japón, así que la primera vez que en Occidente sale el modo 2D del título. Voy a explicar un poco cómo funciona porque lo estuve probando. Y bueno, la verdad que yo ya había comentado las primeras impresiones de la demo. Me había dejado convencido porque la verdad que no entendía cómo habían metido ese juego en la Switch, cómo corría, qué sacrificios habían hecho, si no era un desastre de rendimiento. Viste, hay algunos títulos que no fueron bien porteados, se me ocurre en este momento el Ark, el Rime. Hay varios títulos que no tuvieron la misma suerte que este. Obviamente este, el Bloodstained, obviamente este tuvo mucho tiempo en el horno. Porque recuerden que, como bien dijimos, ya hace un año o más en realidad, que salieron las otras versiones. Y evidentemente les llevó bastante poder llevarlo al nivel. Porque la verdad que justo el otro día estaba escuchando el podcast de NBC, el de IGN, de Nintendo, y hablaron con un productor o un co-founder, en realidad, de Larian Studios, que es lo que hacen el Divinity Original Sin, y el Divinity Original Sin 2, obviamente. Y bueno, obviamente hace poco salió el 2 en Switch, hace una semana, dos semanas. Y entonces ese título, la verdad que es muy demandante, inclusive en PC, ¿no? O sea, estamos hablando de un título que tiene muchos efectos, muchas partículas, es demandante a nivel CPU y GPU, inclusive. Entonces le preguntaron cómo hicieron, cómo lo lograron. Bueno, ellos van comentando un poco que tuvieron, no sé, como meses para poder pasar de la pantalla del título, que se les crasheaba, que no rendía. Y bueno, al final llegaron a un estado en donde la mayoría del juego rinde a 30, va a 30 y estables, o dentro de todo estables. Y entonces los tipos tuvieron que mencionar, y también lo asocio con un mail que mandaron de Bloodstained, yo aporté en Kickstarter, como había comentado, mandaron un update del progreso de la actualización justamente para Switch. Entonces comentan como que tuvieron que hacer mucho trabajo en ambos proyectos de fondo, cambiando cosas que tal vez para el usuario final son invisibles, pero que en cuanto a rendimiento y memoria les rinde, ¿no? Les permite dar un gap que pueden utilizar para mejorar el producto y hacerlo más presentable. Entonces es interesante como en el Bloodstained, por ejemplo, dijeron que cambiaron un montón de partículas que a los ojos del usuario final se ven, del jugador se ven igual, pero que consumen mucho menos recursos. Y el de Larian comentaba que en las consolas de sobremesa, como la Play 4 y la Xbox One, y en PC sobre todo, están como spoileados, como que están mal acostumbrados a que no tienen problemas de memoria, por lo general. O sea, no se quedan sin memoria, ¿entendés? Tienen, además, en PC sobre todo, que es modular, vos podés ir agrandando cada vez más tus specs, y la verdad que no tendrías inconveniente realmente en algún punto de decir, no, mirá, con 32 GB de RAM me quedé sin memoria. Bueno, entonces estás haciendo algo mal. En cambio, en la Switch tenés memoria RAM corta, muy limitada, creo que tenés 4 o 6, creo que son 4, y tenés 3 cores de CPU cuando nosotros tenés 4. Entonces tuvieron que como rediseñar el juego en base a estas specs. Entonces, lo que siempre ocurre con los ports a Nintendo, con los juegos porteados a Nintendo, es que si no toman en consideración esto en el momento de llevarlos a cabo, te quedas corto. Si lo porteas directamente, no sirve. Esa es la realidad. Entonces, bueno, interesante ese estudio, ese análisis, como para ver qué pasa con cada juego cuando lo llevan a la Switch. Y lo que también me da un poco el espacio para volver a insistir de mi lado, es que, o mi opinión, que es que ya necesitamos, a lo sumo el año que viene, un upgrade de potencia de la Switch. No sé si una Switch 2, pero sí una Switch Pro o una Switch XL o lo que quieras, en donde mejoré, agregar un par de gigas de RAM, agregar el otro core, el CPU, no sé, mejorar un poco la placa de video, como para poder afrontar mejor estos temas. Entonces que vos, el Divinity, por ejemplo, puedas correr a 30 todo el tiempo en todas las escenas, por decir algo, ¿no? O a 720 clavados. Entonces ahí ya empezás a mejorar el producto y los juegos se te va a empezar a abrir la brecha, porque imagínense, el año que viene sale la Play 5 y la Xbox Scarlett. Yo ya no quiero ni pensar a qué resolución van a llevar los juegos o cómo van a ser. Ya empecé, hoy en día tenemos 4K, 60 frames o más, 144, o sea, te estás quedando muy muy atrás. Inclusive ya no van a poder ni portear nada, salvo juegos viejos, y en un momento te vas a quedar sin juegos viejos que portear realmente, o que valgan la pena o que sea significativo, ¿no? Bueno, volviendo al Dragon Quest, así no me voy tanto por las ramas. lo interesante es que cuando arrancamos el juego, el juego full version, digamos, te levanta el save de la demo. Vos podés crear una aventura de cero o podés levantar el log de la demo, así se llama la opción. Entonces te levanta el save desde el punto donde vos lo dejaste en la demo, y después, obviamente, cuando grabás de vuelta, se te genera el save en el registro normal de la consola. Y por lo que tengo entendido, salvo que yo lo borre por afuera, ese log de la demo me va a quedar siempre ahí. Podría levantarlo en otro momento si tuviese ganas, por ejemplo. Salvo que vaya a la memoria de la consola y le borre el save, eso va a quedar ahí siempre registrado. Después el juego obviamente corre igual, hubo un parche día 1, pero no sé qué cosas cambió. Nintendo estuvo bambeando estos días ahí publicando en su canal de YouTube los videos de intro de los personajes, que son divertidos, 30 segundos de cada uno, explicando su medio de dónde viene y cuál es su leitmotiv en el juego, su justificación, digamos, y su objetivo. Y bueno, la verdad que después rinde igual que en la demo. Tiene downgrade en gráficos, tiene downgrade visuales, el rendimiento me parece que yo hasta ahora no encontré ningún bajón muy puntual. Tampoco estuve en ninguna escena muy comprometida, pero la verdad que corre estable. La verdad es... En dockeado me parece que obviamente pierde ante las otras versiones y tal vez no es la mejor forma de jugarlo. O sea, si no te interesa el modo handheld y lo vas a jugar en la tele o en el monitor, posiblemente con precios más baratos vas a conseguir juegos que rindan mucho mejor. Entonces, tal vez la mejor opción en ese caso puntual sea inclinarse por la versión de Play 4 o de Steam, ¿no? De PC. Si lo vas a jugar handheld o 50% handheld o tenés la idea de tenerlo portátil, la verdad que el portátil se ve fantástico. Me parece que es un gran juego. Yo estuve leyendo algunas reviews, o sea, en review viene 90 de Metacritic, tiene un porcentaje aún mayor que el juego original. En Play 4 creo que tenía un 86 o algo así, y en Steam un 80. Que bueno, es un tema referencial, no es que esté diciendo wow, qué guay, qué diferencia. Posiblemente tenga más en Switch porque ahí hubo menos críticas, menos reviews, entonces en promedio te queda más alto el valor. Algunas opiniones de usuarios diciendo no, que tenía mucho downgrade, que se veía mal, que esto, que aquello. Pero obviamente si lo comparas con otras versiones es difícil hacer el análisis, pero como un producto en sí, dentro del catálogo de Switch me parece que es fantástico. Uno de los, si no el mejor JRPG que la consola tiene, y eso que no es corta en título JRPG, tenemos Final Fantasy, tenemos Tales of Vesperia, tenemos el Octopath Traveler, el Xenoblade 2, el Ion Setsuna, tenemos un amplio catálogo de juegos en Switch del género y no me quedo corto o no tengo temor de decir que es uno de los mejores o el mejor exponente del género en sí. Luego el modo 2D, como les comentaba, el nuevo chiche que trae esta versión. Básicamente lo que vos haces es cuando vas al monasterio, a la iglesia o cuando encontrás algún representante de la iglesia por ahí, cuando donde grabás o podés revivir a alguien, qué sé yo, tenés la opción de play en 2D, el jugar en 2D. Y está bueno, lo interesante o lo extraño del modo, que es una advertencia que no lo había visto en ningún lado hasta que lo probé, interesante, ¿no? El concepto, es que vos al elegir el modo 2D, en realidad no es que en ese momento se convierta a 2D, tipo la pantalla se va en negro y apareces en 2D en ese mismo lugar. Porque el juego no es una relación 1 a 1 en 3D y el 2D. Entonces, lo que hace es decirte, bueno, puedes jugar en 2D, te llevas tu experiencia, las quests que hiciste, los ítems y un par de otras cosas más, pero vos tenés que arrancar desde el comienzo de uno de los checkpoints de historia. Saludo a los chicos de checkpoint. Entonces, es interesante porque yo justo estaba, más o menos para que tengan una idea, luego de que el personaje principal y Eric se escapan del calabozo, para no spoilear demasiado, te caes en una iglesia donde te cuida una, ¿cómo se llama esto? Una monja. Y después de ahí salís y tenés que volver a la ciudad, ¿no? Yo estaba ahí en esa parte, cuando ya estaba dentro de la ciudad de vuelta. Y ahí puse jugar en 2D y me llevó de vuelta al monasterio donde estaba la ¿cómo se llama esto? Lo que me había dicho, que estaba ahí la persona que te cuidaba, ¿no? La monja. Y entonces volví a hacer esa parte de ir desde el monasterio hasta la ciudad con la misma experiencia y todo lo que traía de antes. O sea que en realidad es como que estuve grandeando de vuelta esa zona. Igual ahí me di cuenta que la parte de la iglesia y todo eso estaba hecho uno a uno, buenísimo. Después cuando salís al Overworld, la verdad que no, nada que ver, era mucho más corto y más sencillo, digamos, ¿no? Que el Overworld original. Lo cual está bien, porque en el Overworld vos tenés las random encounters, no tenés los enemigos así a la vista como en el 3D, y entonces se puede volver un poco más tedioso, así que está bueno que el Overworld sea más cortito y la distancia sea mucho más reducida. Así que bueno, tener en cuenta ese detalle, que modo 2D y 3D se pasa pero en uno de los checkpoints de historia. Con lo cual mi recomendación es que si querés pasar entre un modo y otro, lo hagas. O bien, cuando completes una etapa de la historia, y entonces así ya arrancás desde el mismo punto en ambos modos. O bien, si no, como lo que tengo pensado hacer, jugar el modo directamente en 2D o en 3D y te evitas este pasaje extraño que te hace perder cosas o inclusive progreso. Porque imagínate que si estás cerca del final de alguna parte de historia y vas al otro modo, cortás todo el progreso ahí, la verdad que no está bueno. El modo 2D, bueno, es una delicia, la verdad que se asemeja mucho a los gráficos 16 bits de los RPG de esa época, de Super Nintendo o de Sega. Se ve muy lindo, se maneja perfecto, tenés las 8 direcciones, o sea, no solo arriba y abajo, sino que puedes ir en diagonal también. Y los sprites de los personajes son muy, muy, muy lindos. El héroe está siempre con la espadita ahí en la mano, digamos. Bueno, que en el modo 3D no tenés la espada siempre en la mano, pero acá sí. Y bueno, los personajes de la party van todos juntitos, obviamente, por el mapa. Es divertido como justo en la escena en la que estoy se tienen que disfrazar porque los están buscando y se cambia el sprite y se ponen con la capucha igual que en el modo 3D, así que está bueno porque se nota que tienen algún cuidado a los detalles. Así que nada, les recomiendo que analicen el modo 2D porque está muy divertido. Bueno, no pude jugar mucho más, lamentablemente. Pienso seguirlo hoy. Ahora un rato voy a ver si hago un stream, porque ahí con los checkpointers hice una pequeña encuesta y me dijeron que querían ver Dragon Quest, así que voy a meter un poquito. Modo historia, la primera hora y eso no es demasiado, así que voy a ver cómo podemos mechar ahí un poco de otra cosa o ver cómo sigue. Y bueno, ya estoy llegando. Bueno, es un full price, o sea, por eso la pregunta de si se recomendaba o no comprarlo en Switch. Yo creo que si juegas Handheld o tenés pensado jugarlo en Handheld, sí. Si no, tal vez te conviene otras consolas por el tema del precio, más que nada. Cuando empiece a estar en descuento, podría ser una opción viable realmente. O a tener en cuenta a la hora de elegir un título para la consola. Y bueno, y ya mientras vamos cerrando, también les quiero comentar que me pude adquirir el Ori and the Blind Forest, ahí con el amigo Comparte Cuenta de Roberto. Próximamente también les voy a estar comentando a ver cómo corre el Switch y qué tal se ve. Creo que no hay inconvenientes, creo que hicieron, estuve leyendo ahí un poco, los desarrolladores del juego le metieron mucha pila para que el porteo salga lindo. Y tengo entendido que es un porteo muy competente de un juego que ya salió hace unos años, pero que tiene un apartado gráfico bastante interesante y peculiar, con lo cual requería algún esfuerzo por el lado del desarrollo para que no quede corto o no se note barato, digamos. Así que bueno. Y bueno, ya estamos llegando, en este momento estoy estacionando. Les mando un saludo a todos nuevamente, gracias por escuchar, gracias por compartir, si se comparte o no. Igual vamos a seguir haciendo, al menos por ahora, porque viajar sigo viajando y está bueno porque se me hace inclusive más corto. Así que bueno, les mando, ahí tenemos el cierre. Y bueno, veremos en las próximas emisiones cuál es el roadmap, cuáles son los siguientes programas que vamos a hacer. Les mando un saludo a todos nuevamente, pasen a lindo, tengan un lindo fin de semana y good gaming.